Urgente. Voluntarios que ayudaban a las familias afectadas por los incendios en la Patagonia están detenidos injustamente en Bariloche. Somos el grupo de amigues, familiares y vecinos de las 6 personas inocentes que fueron detenidas sin fundamento, trasladadas a la comisaría 27 de Bariloche y acusadas de provocar un foco de incendio el 2 de febrero de 2025. Son vecinos profesionales, constructores y comprometidos con el cuidado del medio ambiente que estaban colaborando voluntariamente en la zona incendiada. Estamos presentes y pedimos visibilizar la injusta situación. Por una denuncia falsa, sin ningún tipo de pruebas ni evidencias, desplegaron un operativo policial de gran magnitud, allanaron una casa, dejaron a las personas incomunicadas y sin brindarnos información clara. Están pasando ya 2 noches en comisaría y a la espera de una audiencia judicial. El sábado 8 de febrero se realizará la audiencia pública que brindará información sobre las detenciones y su procedimiento. Les rogamos su presencia virtual a través del link La Dirección de Medios de Comunicación, dependiente del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Pedimos colaboración a los medios y personas afines a los valores de honestidad, verdad, respeto, cuidado y justicia para difundir esta información, con la intención de que se desmienta públicamente esta falsedad, se reconozca la verdad y se cuide la imagen, integridad y derechos de nuestros compañeros. Hay 6 personas detenidas, todas inocentes, con el dolor de ver a nuestros amigos detenidos y en medio de esta situación desesperante de mucha tensión, incertidumbre, miedos y desconcierto por la cantidad de incendios activos en la comarca. Les pedimos máxima difusión y que protejamos y cuidemos el proceso.